Ella se preocupó mucho y se preguntaba qué querría decir semejante saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin». María le dijo entonces al ángel: «¿Cómo podrá hacer esto, puesto que yo permanezco virgen?» El ángel le contestó: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios». María contestó: «Yo soy la esclava del Señor. Cúmplase en mí lo que me ha dicho». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que de las entrañas purísimas de María nos ha venido como salvación y nos invita siempre al Santo Rosario. Amén. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, con una gran alegría. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Rosario, patrona de Guatemala. Hace muy poco, cosa de menos de un mes tal vez, se ha emitido un documento de la Santa Sede del Vaticano donde se reconoce a la Virgen del Rosario como patrona de Guatemala. Siempre lo ha sido, pero ahora es más, es oficial. Es patrona, ¿por qué? Porque protege, pide por nosotros. Es una madre amorosa que pide por sus hijos. Nunca dudemos de rezar el rosario, Lo rezamos a Dios a través de María. A Dios a través de María. No nos quedamos en María, porque María no es Dios. En segundo lugar, protege, ayuda y es ejemplo. Ejemplo de la respuesta que hemos de darle a Dios, como hizo ella: hágase mi según tu palabra. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María está presentísima en la Escritura. El mismo Martín Lutero, fundador del protestantismo, el cual no es iglesia, porque evidentemente eliminó la Eucaristía. Esto es una cosa grave: sin Eucaristía no hay iglesia. Pero él amaba mucho a María. El hecho es que la degeneración que tenemos aquí en estas iglesillas, en estos pentecostalismos, mega iglesias, casas de Dios, ahí se anula a María Santísima, porque le está quitando el puesto a Dios. No, nunca María le quite el puesto a Dios. Una vez un hombre le dijo a Jesús, orando: «Señor, tengo miedo, que amo mucho a María, tu madre». Y Jesús le dijo: «No la vas a amar más de lo que la amo yo». María es aquella mujer que ciertamente está en la iglesia. Hoy vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles que cuando la iglesia va a recibir el don más grande, que es el Espíritu Santo, que hace nacer a la iglesia, ahí está María. Por eso Papa Francisco, después de Pentecostés, ha puesto la memoria de María, madre de la iglesia, porque ella nos ayuda a pedir por la iglesia. En segundo lugar, María es aquella que nos da un ejemplo. Como digo, patrona porque intercede, intercedió y vino el Santo Espíritu, pero también la que nos da un ejemplo de aceptar la voluntad de Dios. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres encontrar la paz? Haz lo que Dios te pide y no lo que te pide el orgullo, la vanidad, el desvío. María le dice al ángel, es que no entiendo cómo es esto, pero hágase en mí lo que tú estás diciendo. Hágase en mí según tu palabra. Y María va corriendo a ver a Isabel. Cuando el ángel le dice que está Isabel de 6 meses, Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud, pues sí, sacó esta devoción nueva, María apurada, porque para servir, hermanos, otro ejemplo lindo de María, ¿no? La fe y el servicio. No hay que pensarlo 2 veces. El mundo necesita servidores, no empleados. El empleado quiere un sueldo, no comerciantes. Si te hago el favor por una módica suma, necesita servidores de corazón, humildes y rápidos. Preparémonos a la meditación. Hoy día en la meditación nos preguntamos, ¿oramos el Santo Rosario? ¿Oramos para pedir por el mundo? El Papa ha pedido que oremos por ese final de esa guerra que está encareciendo la vida, siguen fabricando bombas cada vez más grandes. Oramos el Rosario para que termine la guerra. El Rosario lo instituyó Papa San Pío V por una guerra tremenda que gracias a la Virgen María pues se ganó. No se trata de ganar la guerra matando, pero se libró la fe. Oramos el Santo Rosario en cualquier momento, en cualquier necesidad. Y en segundo lugar, queridos hermanos, orando el Santo Rosario, nosotros hacemos la voluntad de Dios. Le decimos, Señor, dime qué debo hacer. Y cuando Dios te lo dice, no me gusta lo que tú me dices, voy a buscar otro Dios. Porque está de moda cambiarse de religión. Sí, claro, no te vino el zapato, te vas a otra zapatería. No hagamos a un Dios a nuestro antojo. No dijo María, si esto no sucede como yo quiero. No, ella dijo, hágase en mí según tu palabra. La oración nos lleva a la obediencia, a la fe y al servicio. Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que verdaderamente es el Hijo de las entrañas de María. Y le decimos, oh Cristo, gracias por darnos en Nuestra Señora del Rosario un ejemplo de fe. La fe no funciona cuando las cosas van como yo quiero, sino cuando digo, Señor, que se haga lo que tú dices, aunque no sea lo fácil. Gracias, Señor, porque es ejemplo también de servicio. Fue corriendo a ayudar a su prima. Haz que nosotros aumentemos en la fe. Danos tú el aumento de fe y danos el amor para servir como María sirvió a su prima Isabel. Amén. Hoy en la contemplación tomamos como salmo el cántico de Lucas 1. Es el Magnífico. Magnífico quiere decir mi alma engrandece, ¿no? Mi alma alaba al Señor. ¿Cuándo alabas tú al Señor? Cuando reconoces lo que Él ha hecho en ti. No, esto lo hice yo, a mí me costó, mire, yo soy lo que soy porque yo soy muy inteligente, soy muy astuto, soy muy hábil. Bueno, nadie niega tus capacidades, pero en el fondo Dios te lo ha dado todo. Alaba mi alma al Señor porque hizo cosas grandes en mí que no lo merecía. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a María y que está recibiendo esta misión difícil, no era fácil esto. Y entonces ella dice con humildad, hágaseme según tu palabra, y después va a servir a Isabel, mientras decimos, ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede, santo es su nombre. Hoy, finalmente, en la acción queremos tomar 2 propósitos. El primero, orar el rosario. Hay millones de rosarios. Hay gente que dice, voy a comprar mejor la medallita de la Santa Cabra, voy a comprar este animalito del horóscopo, me voy a poner un pescadito. El rosario es verdaderamente el símbolo, un símbolo católico de muchos, ¿no? Pero orar el rosario, no solo ponerlo en el carro para que no vayas a dar vuelta en el carro, no, orar, orar, ora y serás escuchado. Toca la puerta y se te abrirá, busca y encontrarás. El Santo Rosario con María que nos escucha y lo lleva a Dios. Y en segundo lugar, imitar a María, tener fe delante de situaciones graves, ¿no? Me contaba una persona que le pedían abortar. Podía tener el niño perfectamente, pero la vergüenza social, pero el compromiso económico, pero qué dirá la gente. Y esta pasó todas las vergüenzas y tuvo un hijo muy hermoso, un hijo que ahora es su orgullo. Entonces, a veces la voluntad de Dios entra en conflicto con lo que nos gusta o nos conviene. Y servir, servir como María, sin estarlo pensando a Isabel. Oh Virgen María, patrona de Guatemala, intercede por nosotros para que tengamos la paz mediante la justicia, mediante la verdad, mediante la caridad. Amén. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.